Overkill, ellos son Motorhead, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Y os recuerdo una actividad que habrá en Ibiza esta tarde a partir de las 5 en la escuela de adultos en Ibiza, en la vía púnica número 29, que nuestro coleguita Tomeu va a estar ahí dando pues una charla, conferencia, repasando la historia del heavy metal. Una cosa bastante curiosa, una charla que todos los que podamos deberíamos asistir y no perdérnoslo. Y ya sabéis, a las 5 de la tarde en el Colegio de Adultos de Ibiza, os repito, en la vía púnica número 29. Y si todo sale bien, pues allí estaré viendo la charla de nuestro coleguita Tomeo, al que le deseamos toda la suerte del mundo. Nos vamos con las peticiones. Correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos escribe Sekun y nos pide un tema de Sauron desde su último disco llamado Vida. Esto es El Príncipe. Atormenta cada vez que pienso en no volverte a ver. Si tú lo quieres, volveré a ser un ángel otra vez, otra vez. Viviré de los infiernos, surgiré como el alma que cayó y ahora vuelve a renacer por ti. Eternidad, que este demonio no deja salir, encadenado en oscura prisión y condenado por siempre a morir. Dígale que ahora sienta lo que yo viví, que ahora sufra lo que yo sufrí. ¿Quién te obligó a carecer de libertad? No puede ser que te quiera más que yo. Amarte tanto es para mí como abrazar el cielo y arder por dentro. Esos secretos que jamás te atreverías a mostrar, dámelo. Este demonio quiere ser fiero guardián y esclavo de cada caricia de tu tibia piel. Dar esperanzas a mi corazón para andar el camino al perdón. Si mi alma hace tiempo murió, ¿cómo puede quebrarla el dolor? Tengo miedo, princesa, otra vez. Quédate. Te puedo confundir, que mis palabras solo son un resoplo de verdad. Es un demonio lo que ves, las alas me las arranqué sin piedad. Hoy he venido junto a ti, cuando he sentido que tu luz se apagaba. Por mí dejaste de soñar, niegas la vida por amar. Princesa mía, deja de llorar. No hay esperanzas en tu corazón, ya no existe el camino al perdón. Si tu alma aún quisiera vivir, se ahogaría en un profundo dolor. Tienes miedo, princesa, de mí. No. Rasgan tu piel, que maldigan a quien me creyó. El infierno te espera, mujer. Ellos son Sauron, desde su disco Vida y el tema El Príncipe, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide al gran Alice Cooper. Poison. Él es el gran Alice Cooper y esta la petición que nos hace Sekun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Seguimos, nos vamos con más peticiones y nos vamos ahora a nuestra web clubdecoleguitas.com, donde nos escribe Pau y nos dice: una de los Maiden para mí hoy, gracias, precioso. Y un corazoncito que me pone el colega. Si es que es bonito repartir amor. Iron Maiden, Brave New World. Wings, you did not need it here. Ellos son Iron Maiden y su gran tema Brave New World. Y esta es una petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Seguimos con más música, con más peticiones. Nos escribe Andy a nuestro Facebook y nos dice que ya es jueves. Dos canciones para este día: Firefighter de Heaven Basement y luego otra. Fire, ellos son Heaven's Basement. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, al igual que también nos pide You Are Going Down de Sick Puppies. Gracias y a por todas. Muchas gracias a ti también. Y ¿dónde? Aquí está, que no la encontraba. Define your meaning of war. To me it's what we do when we're bored. I feel the heat coming off of the blacktop, and it makes me want it more. Because I'm hyped up out of control. If Ahí estaban Sick Puppies y You're Going Down, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y nos vamos al teléfono 971-19-1823. Nos llama nuestro coleguita Mai y nos pide el tema Stop Criminalización de Sociedad Alcohólica. Dedicándosela a la libertad de expresión, especialmente por el rapero Pablo Hasél, el cual le querían dar 2 años de cárcel. Y también esto va dedicado a esos mamones que se van a ver a los Maiden y a Anthrax. Directo Sociedad Alcohólica, Stop Criminalización y de parte de Mai para dedicárselo a la libertad de expresión. Seguimos y recordamos que esta tarde, a partir de las 7 y 5 de la tarde, también, aparte de a las 5 esa charla sobre el heavy metal en el colegio de adultos, ahí en la vía púnica número 29, que eso es a las 5, pues a las 7 y 5 de la tarde, aquí en Radio Exit, en una nueva edición de Supercultura Freak Show, estaremos el señor Lluís Ferrer, Isma del Valle y yo, hablando de los crowdfundings. Y como invitado tendremos a Adrián Cardona de Escoria Films, que nos hablará del crowdfunding que tiene preparado para el largometraje de Feast of Jesus, Once Upon a Time in Jerusalem. Además que nos dará exclusividad en imagen sobre Co-Model, el último largometraje donde ha estado trabajando, que lo hizo hace ya unos cuantos añitos y ya está terminado. Pues tendremos imágenes en exclusivas y vosotros diréis, ostras, pero si esto es la radio, ¿qué imagen exclusiva ni qué cosa más rara? Pues la magia también de precisamente Supercultura Freak Show, no solamente salir en Radio Exit, sino también a través de la TEF, la televisión de Visa y Formentera. No os podréis ver también si nos sintonizáis desde ahí. Y si no estáis en Ibiza, no pasa nada, porque desde www.tftv.com también nos podéis ver en directo. A partir de las 7 y 5 de la tarde, Adrián Cardona con nosotros en Supercultura Freak Show. Y ahora algo de la banda sonora de Code Models. Codename Turbo Zombies. Zombies, ellos son Codename desde la banda sonora de Code Models, que por cierto, el día 25 de abril en San Jordi se estrenará dentro del programa de fiestas del pueblo esta película para... Bueno, se proyectará para todos los públicos, el mensaje que lleva no lo es, pero ahí estáis avisados. Y más de estas cosas nos hablará Adrián Cardona de Escoria Films esta tarde-noche mientras merendamos en Supercultura Freak Show. Qué guay que son sus pelis y sobre todo sus bandas sonoras. ¡Sangre! A ver si nos habla del proyecto de la trilogía de Morir Hijos de Puta. Ahí lo dejamos. ¡Bastante! Nada ni baila. Hijo de puta. Nada ni baila. Hijo de puta. Sangre, sangre. Nada ni baila. ¡Bastante! Hijo de puta. ¡Bastante! En la pista de baile. Todos nada ni bailan. Ahogados en sangre. Cientos de cuerpos sin piel. Despellejados gritando con hijos de puta. Bastardos intoxicados que convulsionan al ritmo de este devasto. Y aunque sea sin vísceras, que la fiesta no pare. Preparada para ti, babas de sonrisa pegajosas, labios con exceso de carmín, dejando huellas en todas las bocas. Sangre y vómitos se pegan a tus pies, los presentes se vuelven animales, rebotan una y otra vez. Que la fiesta no pare. Queda todo dicho, ¿no? Ellos son Croissant Dolls desde Love and Swing, su disco, su primer disco, en donde recogía el famoso Cop de Shada de Combate Brutal y este Morir Hijos de Puta dentro de la banda sonora de lo que será una trilogía de cortometrajes de Scoria Films. A las 7 y 5 de la tarde, Supercultura Freak Show, Adrián Cardona aquí contándonos todo esto y si podemos, pues un poco más. Y le iremos enchacando la información. Poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy jueves, ahora con Guano Apes, Big in Japan. Come back on the road again. Things will happen while Bueno, Apes y su Big in Japan. Y como nos gusta terminar muchas veces Club de Coleguitas con alguna canción, pues que dé un poco ese toque de buen humor. Somos las estrellas de la tele infantil. Ven a conocer nuestro mundo feliz. Golosinas para no parar de reír. Politoxicómanos de regaliz. Politoxicómanos de regaliz. Somos las estrellas del hotel infantil. Ven a conocer nuestro mundo feliz. Ven a nuestro mundo feliz. Feliz, feliz. ¿Dónde estarán esas estrellas de la televisión infantil? Ellos son Saqueo de Regaliz. Ellos son Saqueo. Y con ello recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, a través de Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Que tengáis una buena tarde y en una horita nos vemos en el Colegio de Adultos, en la vía pónica número 29 con nuestro coleguita Tomeu. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin!